Hola, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Esto es Radio Las Cadas. Le damos la bienvenida a un nuevo programa de Así es la Vida. Yo soy Gustavo Galeano y como siempre me acompañan del otro lado dos tipos que uno lo llamamos el tipo oscuro, el tipo del mal, el hater, el odiador del grupo, que hoy está re en una, se estaba despertando, les contagía a todo el grupo mi sueño. Estaba bostezando de arranque, pero está ahí, como siempre, Leonardo Cabral. Hola Leo, ¿cómo estás? ¿Qué onda, loco? Heavy metal, che. Nada, acá el café está entrando por mis venas. Así que nada, voy a estar un poquitito mejor, se los prometo. Hay que ponerle menos onda, mal. Che, también. Menos mal. Es que tuvimos una semana complicada, Tuvimos una semana complicada, la tecnología nos sigue odiando de una manera... Hoy Leo tuvo una pérdida tecnológica, yo también, pero bueno, no importa. El tipo de las tecnologías, el de las series y películas, el señor de la capa verde, Lucas Maidana Peralta. Hola Lucas, ¿cómo estás? Hola, buenas. Venía pensando, ¿de la capa verde? ¿Por qué me dicen de la capa verde? Después me acordé por qué, pero bueno... No, ¿tenías una capa verde o no? ¿Tenías una capa verde la semana pasada? No, sí, la semana pasada, no, el lunes. Era mi frazada, ese día hacía mucho frío. Era lo más parecido, hace mucho frío. Yo recién me salgo una campera para despertarme un poquito. Pero sí, hace bastante frío. Hoy tenemos un programón, Tenemos una invitada que ya está acá, vino, se levantó temprano, se armó los mates. Es una actriz de renombre que arrancó su carrera de actuación cuando era muy chica, en la época de Chiquititas. No sé si ustedes se acordarán de Chiquititas. Bueno, desde ese momento ella, sí, su carrera arrancó a muy temprana edad. Hoy se cumplen 6 años del Ni Una Menos y creo que es la primera feminista que conozco que estaba dentro de mi casa ya con ideas raras, que venía de la facultad estudiosa. Y hoy nos acompaña Julia Isabel Galeano. Hola Julia, ¿cómo estás? ¡Qué linda presentación, por favor! ¡Qué hermoso, buen día! Muy buen día. Yo ya estoy despierta desde muy temprano, muy manija preparando lo que vamos a hablar hoy. Estoy muy contenta por este nuevo espacio y este lugar para compartirlo. Julia, este espacio de la gente va a pensar que yo no lo quise decir mucho al aire porque van a decir sos un vendehumo. Lo de esta nueva sección la venimos diciendo hace como un año, ¿no, chicos? Estamos diciendo, necesitamos esto, va a sumar un montón. Bueno, hoy traes una nueva sección para la Radio Las Cabas, para Así es la Vida, libros. Nos encantan los libros, nos encanta leer y a la gente que nos escucha también. Y bueno, y yo creo que aprendí a leer con vos. Estaba entre vos y Sandra peleándose ahí el puesto de quién me estaba enseñando las letras. Sí, seguramente, es muy probable. Y también hemos leído, yo por lo menos me acuerdo de leer siempre en voz alta. Leer Sí. libros en casa para todos y leer libros en voz alta. Leo desde muy chiquita. Y eso fue por copiarla a la abuela. Mi abuela leía siempre revistas y yo quería leer como ella. Después empecé a ir a las bibliotecas y sacar libros prestados y una vez que me enganché, no paré de leer. No paré de leer. Amo leer. Y a veces pasa, que a todo el mundo nos pasa, más a los que somos lectores, hay como un bloqueo del lector. Leo un libro que ya leí, que me gusta mucho, en este caso es Harry Potter. Leo Harry Potter los siete de vuelta y ahí arranco otra vez a leer. Cuando no me engancho con nada, leo una página de un libro, no me gusta, no sé, lo dejo, lo dejo. Agarro Harry Potter o un libro más corto por ahí que me gustó mucho. Y vuelvo y salgo de ese bloqueo de lector porque amo leer. Y me Sí, encanta el espacio, porque estar libros es lo más. es bueno esto que decís, Julia, porque no a todos nos llevaron las mismas personas al amor por la lectura. Ustedes, chicos, yo siempre recuerdo a Julia, una de las principales, y mi papá que me decía, lee en voz alta, lee en voz alta, lee en voz alta. Y ustedes, chicos, sé que Lucas lee mucho. Pero se hace el otro, se hace el de las series y películas, pero lee No, no, no. bastante. ¿Vos leíste Juego de Tronos, No. no? Leí uno de los libros, no leí todos. Oh, Pero encima no. no me acuerdo, creo que leí Festín de Cuervos o Tormenta de Espadas. Estoy entre alguno de esos dos porque en este momento no me acuerdo. Antes sí, leía, me la pasaba leyendo más que nada sagas juveniles, cuando yo era joven, obviamente. Me leía un montón, me desvelaba leyendo, veía el sol todos los días. Hay etapas, yo he leído muchas veces así, sin Harry Potter, cuando la primera vez que lo leí, me acuerdo que iba a trabajar sin dormir, porque lo leí durante noches seguidas. Bueno, a los fanáticos de la saga, por lo general, siempre recomiendo que lean los libros. Si te gusta Juego de Tronos, hay que leer los libros porque la serie no es ni un ápice de lo que es los libros. Es tan hermoso la saga de Juego de Tronos. Libro. Es verdad que son muchas páginas, son más de 1.000 creo que cada libro, pero no tiene desperdicio. Es tan vivencial. A mí lo que me gusta mucho de la literatura en general es esa sensación de que vos estás leyendo algo y lo estás viviendo. Me acuerdo que lo leía con 30 grados de calor. Y ahí estaban en pleno invierno, muertos de frío, y tenía ganas de tomar, ellos tomaban vino caliente, vino caliente especiado para el frío, y yo tenía ganas de tomar eso, aunque me estaba muriendo de calor. Pero era esa sensación de que los libros te dejan vivenciar lo que está pasando, ¿sabes? Está muy bueno. Sí. Cuatro no se lo súper recomiendo. Ya tiraste ahí tu primera recomendación. Leo, Sí, mirá, sin duda. Leo, aunque vos no lo creas, Leo, ya lo criticamos mucho, lo criticamos mucho a Leo, porque se dejó guiar por el público. Miró toda la serie de Juego de Tronos y en la última temporada la dejó porque le dijeron que era mala, el final. No, Pero pero ¿cómo siempre tengo que sabes que explicar es lo mismo. mala? Yo ya Le dije, dije, mirá. la pirateo, y entonces no encuentro el último capítulo donde me quedé y me da pereza ir a buscarlo. Ese es el tema. A mí, yo me acuerdo, bueno, obviamente como leí los libros, me miré la serie y no miraba uno por semana como estaba pasando en la tele, esperé a que estuvieran todos juntos y lo devoré en un fin de semana. Y te deja sensación a poco, ¿qué es esto? Espero que los libros, que el final del libro todavía no está escrito, que no sea así. Pero para poder criticarlo, para con saña, está bueno mirarlo o leerlo y ahí tenés recursos para decir, sí, fue una porquería. Sí, que, ahí Lucas prendió el micrófono y dijo que quería hablar, pero creo que recuerdo una secuencia entre vos y Lucas mirando Juego de Tronos. Sí, sí, yo fui a mirar un fin de semana, me quedé a dormir mirando, creo que la, no sé qué temporada, la quinta, la cuarta temporada, sí. Sí, creo que era la quinta y era una maratón donde te pasaban toda la quinta temporada en un día. Sí, sí, lo miramos todo. Sí, sí, sí, me quedé dormido, me acuerdo. Era como, me tenía que ir, era, sin, porque después no había más colectivos. Era, me quedo hasta cierta cantidad de capítulos y yo no quería irme sin ver los últimos dos o tres. Entonces dije, ya fue, me quedo dormido y estuvo genial. Hasta ese momento la serie estaba muy bien, después ya empezó a caer. Fue cayendo. Y hablando de caer, acabó de caer a esta a esta radio, a este programa, Damián. Hola, Damián. Hola, Gustavo, ¿cómo va? Todo bien. Está Julia acompañándonos. Bueno, lo dijimos recién, Julia es una actriz famosa, estudió muchos años historia, y pero es una actriz de teatro, ¿eh? No actúa en cualquier lado, no actúa en series ni nada de eso, actúa en teatro. Claro. Avenida Rivadavia. Entre, sí, obvio. Entre prestigio y fama, prefirió el prestigio. Claro, claro, claro. Sí, claro. así que, pero no está para hablarnos sobre la actuación hoy, sino que hoy nos va a recomendar todos los libros. No sé si están mirando nuestro Instagram, en el Instagram están algunos de los libros que va a estar recomendando hoy. Julia, te interrumpí, también ibas a decir algo, seguramente un chiste. Entre prestigio y plata, eligió prestigio. Tal cual. Claro, pero ahora, claro, en esta situación pandémica que no podemos actuar, de serie, objetivo de hacer casting de series, con tal de actuar nada más. No me importa. Así que lo estoy planeando, lo estoy pensando. Porque quiero La vendimos como una anticapitalista y se acabó de vender. Bueno, Julia. Está bien, tiene que ir a llevar esos ideales al mainstream. Claro. Sí, también. Sí. Igualmente nosotros desde acá vamos a decir que te vendiste al sistema. Hagas lo que hagas, te vendiste. Julia, estoy en un bloqueo a Sebastián. Yo en las vacaciones me leí 3 libros al hilo. O sea, en 2 semanas me leí 3 libros. Y ahora no estoy pudiendo leer. Bueno, no sé si son las pantallas, el trabajo, no lo sé, pero no estoy pudiendo leer. A mí me también me pasó que venía de una etapa de leer muchísimo. Yo ahora tengo tele y tengo compu, antes no tenía, por elección no tenía, y leía muchísimo más de lo que leo ahora con tele y con compu, porque estas cosas de mirar series y mirar programas de televisión como MasterChef te van quitando tiempo. Entonces lo que hago es poner música y ponerme a leer y no tratar de ver tele. A mí, por ejemplo, como buscar recursos, si sabemos que caemos en, bueno, tengo la tele, voy a mirar algo, pongo música y empiezo a leer algo. Yo como viajo para el trabajo, también leo en el transporte. Y si no, hay libro que agarro, libro que me desengancho, libro que agarro, libro que me desengancho, leer un libro que te gustó mucho y lo lees de toque. Lo lees de toque. Empieza como esa rutina de otra vez para salir del bloqueo del lector. Esa es mi recomendación. Buscarse como la manera para leer, aunque sea, bueno, hoy leo un capítulo nada más. Leo un capítulo. Y lo bueno también es leer, yo por ejemplo, también me pasa, es quiero leer un libro muy adictivo, para que no lo pueda soltar. Entonces, así fue como conocí este libro que voy a recomendar. Miré en internet un libro adictivo, puse. Y salió este, entre muchas otras cosas, lo descargué y me lo puse a leer y fue tal cual. Así como lo arranqué, no pude parar de leerlo. y de este libro quiero hablarles. Capaz que con este libro vas a dejar ese bloqueo del lector. ¿Cuál es? Dale, ya está, ya me dijiste, quiero saber. Perfecto. El libro se llama La Isla de Annie. El escritor se llama Daniel Sánchez Arévalo, es español, es más que nada cineasta, es guionista, escribe cine, hizo varias películas, y es su primera, hizo novelas juveniles, infantiles, y esta es su primera novela de adulto, su primera novela de adulto sería. ¿Dijiste La Isla de Alice? Sí, Alice, La Isla de Alice. Alice. Ay. Búsquenlo, La Isla de Alice, Daniel Sánchez Arévalo. Este libro, yo hay algo que hago que no está bien, pero bueno, la realidad es la que nos toca. Si tuviese un sueldo que me permitiera comprar 2 o 3 libros mensuales, que es lo que yo leo, bueno, los compraría físico porque son lindos. Pero también es cierto que a mí no me gusta llenar la biblioteca, soy muy minimalista, los libros que tengo los regalo, no tengo libros físicos, los que puse en el videíto para promocionar, esos son los pocos que tengo. Lo que yo hago es leerlo virtual. Tengo una aplicación en el celular que se llama Aldico, que no pesa nada de cualquier celular, porque antes tenía un celular con menos memoria y lo tenía también porque no pesa nada. Entonces, mi recomendación es, si se puede comprar físico, que se compre físico. Si se puede comprar digital, que se compre digital. Pero si no, se puede piratear. Está mal, pero es para... Pero no tan mal. Este grupo apoya a la piratería. La piratería. Bueno. Sí. Yo lo apoyo también porque sé que los escritores viven de la venta de los libros digitales, o sea, sé que no está bien, porque está bien pagar por algo, pero también siento que los libros son para leer y tienen que estar más accesibles. Si pones un precio, 1.500, 2.000 pesos un libro, y son muy es para una clase muy pudiente, no es para todos. Entonces, para mí los libros se tienen que popularizar. Así que hay una página que se llama EPUB Libre, que tiene los libros que quieras. Los más nuevos los tienen en muy buena calidad, entran. EPUB Libre, buscan en catálogo, buscan por buscador, buscan el nombre del libro, que se llama La Isla de Alice, yo lo descargué de ahí. Es muy actual este libro, tiene un premio que es el Premio Planeta, y está. Así que se descargan el libro y el lector de libros, pero hay muchos más. Pero con esto funciona súper bien. Arranca este libro, les cuento más o menos sin spoiler, todo esto es sin spoiler. No les voy a contar nada, o que me digan, porque ya después la arruina un poco. Hay otros que sí, que no les importa, pero a mí particularmente, entonces lo voy a leer, lo voy a contar más o menos como a mí me gusta que me cuenten los libros. La historia es de Alice, que se despierta enterándose, esto aparece en cualquier resumen del libro aparece esto, no lo estoy spoileando, donde el marido muere en un accidente de autos. El tema es que él, por trabajo, tenía que irse por una ruta, y el auto aparece en una ruta totalmente alejada de su trayectoria a su casa. Entonces, una familia, ella está embarazada, a punto de dar a luz a una nena, tiene una nena de 6 años, y se despierta con esta noticia, que el marido muere. Y encima el auto está en un lugar súper, súper lejos de su casa y de su trayectoria al trabajo. Entonces, por trabajo él tenía que viajar mucho. Tiene una familia muy linda, una pareja hermosa, un vínculo muy lindo con él, pero ¿qué pasa? Que no le estaba contando a dónde estaba yendo, o por qué estaba ahí. Ella no lo entendía. Entonces, oculta todo a la familia, no le cuenta dónde está el auto, hace el duelo. El duelo de ella es averiguar por qué el auto estaba ahí. Y ahí empieza la peripecia, porque ahí es un libro, es como un thriller, es súper adictivo. Hay un enganche que es muy particular en el recurso que utiliza, es cada capítulo te da como el final de lo que pasa en ese capítulo. Te cuenta ella lo que pasa al final del capítulo, te obliga a leer el capítulo entero, porque tiene ese enganchecito que es re adictivo. Pero vos también vos cuando empezás a leer decís, ¿por qué estaba ahí? Entonces, ella siente que todo su matrimonio es una mentira, que su marido es una mentira, y si cae en eso, se suicida. O sea, como que se cae en eso, se mata. Para no caerse en eso, necesita saber la verdad. Y esa búsqueda todo el tiempo, porque el libro es siempre buscar dónde estaba Chris, es el marido, por qué estaba ahí, es el libro. Y en esto lo que ella usa es buscar las cámaras de seguridad en las rutas. Hace toda una, o sea, es increíble todo el camino que ella hace para conseguir esas cámaras de seguridad, para seguirlo al auto de dónde va. Y descubre que va a una isla. Es esta isla donde ella después va y averigua todo, se mete en la vida de todo. Es increíble todo lo que hace adentro de la isla para saber por qué Chris iba a esa isla. Es súper adictivo. Tiene una manera de escribir muy amena. Siempre está escrito en primera persona, o sea, es ella la que va contando su historia, es Alice la que va contando lo que va pasando y vamos descubriendo lo que va haciendo, lo que va sintiendo, ese proceso y los personajes que se van encontrando en su camino. Y hasta dónde ella puede llegar para encontrar la verdad. Es tremendo el libro. Tiene varias páginas, ahora no me acuerdo tantas cuántas eran, pero yo me acuerdo que eran como 400, 500. Pero es muy, muy, muy adictivo, súper, súper recomendable. Así, quiero arrancar con un pelo. Con un dramón arrancaste, La isla sí. De Alice se llama este libro. La isla de Alice, de Daniel Sánchez Arévalo. Ahí está. Este grupo, por lo menos Damián, Lucas, Leo, son aventureros. Son aventureros. Yo sé que a vos también te gustan los libros de aventuras. Sí, por supuesto que sí, sí, sí. He leído muchos libros de aventura y creo que arranqué leyendo cosas de aventura. Y tuve una etapa que solamente leía eso. Estoy tratando de pensar, aparte de Juego de Tronos, que es lo último que leí. Tengo que pensar. Vos Damián, ¿qué libros agarrás y decís este libro lo hubiera recomendado siempre? ¿O qué libro te marcó? Ahí vemos si Damián se conecta. Ahí. Escuché a Damián, pero estaba poniendo el agua para el mate. El libro que me haya marcado. Sí. Y a mí me gustaban mucho los de aventura de Julio Verne. De esas colecciones de tapa dura blanca. Sí. Yo leí mi primer libro de Julio Verne en estas vacaciones. Lo leí. Viaje al centro de la Tierra, lo tengo, me lo compré allá y lo leí todo de corrido, o sea, habían varios, pero no, bueno, no me daba para todos, pero sí, lo pude leer. Tengo una pregunta para Julia con respecto al libro que estaba mencionando ella. Yo no soy una persona de mucha lectura, de hecho. Lo único que leo mucho son cómics y esas cosas, pero los libros se me dificulta mucho y es por una razón a veces. Por ejemplo, mi pregunta es, ¿este autor es un autor complicado de entender? Por ejemplo, que te diga, estaba andando en las aguas palpitantes de una madera sólida al cal de la luz. Todo para decirte que la chica estaba caminando por un puente. ¿Es no, así justo, el tipo? Justamente por eso recomiendo este libro, porque la manera de escribir es muy sencilla y muy amena. Vos entrás ahí, no va hacia lo profundo del dramón, pero sí te tiene, o sea, va al suspenso, va al thriller, es como una cosa de, como ves una película de suspenso, de acción que te tiene todo el tiempo la trama ahí, que no sabes qué va a pasar, por eso elegí este libro, porque es muy así, vos todo el tiempo estás, pero qué estás, y es muy ameno de leer, esos libros he leído varios y me gustan también por la forma de escribir, pero sí también entiendo que esta dificultad hace más tedioso todo. No, este libro es súper fácil y ligerito de leer. No es complicado. Leo quiere libros que tengan dibujitos. A mí me encanta el anime. Obvio. Está genial leer cómics. Tiene es otra forma, es otra literatura, pero está muy bueno también, es válido. Es literatura también, así que está bárbaro que leas cómics. El Eternauta. Sabes que esa no la leí, pero dicen que está muy buena. Lo tengo en casa, Julia. Tengo, mirá, y encima, ¿sabes qué? Ese libro, el del Eternauta, estaba tirado en las cavas, tirado en el medio del barro, todo. Estaba tirado, entero. Y yo lo rescaté, dije, ya está, lo tengo que leer y lo tengo, leí, creo que toda la primera parte la leí del Eternauta, pero está ahí en casa. Bueno, uno de los libros que tengo acá en casa fue uno de los que vos agarraste de la calle y me trajiste. Sí. Que me encantó. Lo vi. Un ganador del Nobel. Ese libro también está bueno para. Pero ese sí tiene otra complejidad que por ahí pienso que es para alguien que ya leyó un poquito más. Para arrancar a leer, creo que La Isla de Alice es un buen comienzo. Y el otro libro que es más cortito, mucho más cortito, y hasta te diría que más adictivo, es mi segunda recomendación de hoy, es el de Daniel Glattauer, con doble T, Tower, también lo descargan por Publibre, se llama Contra el Viento del Norte. Este libro es genial, es muy divertido. Lo que tiene de interesante el recurso que utilizan es que son dos extraños que por accidente se escriben un mail. Emma quiere desuscribirse a una revista y sin querer se lo manda a Leo. Leo le responde y Emma le responde a Leo y Leo le responde a Emma. Y son, vos lo único que lees son solamente los mails que se van diciendo. O sea, los mails que se van pasando. Después hay varios meses que no hay mails, entonces vos sabés que pasó algo, pero vos toda tu información llega a través de los mails. Es tan adictivo este recurso porque es como leer mensajes privados de otra persona. Es como meterte en la privacidad del correo electrónico de alguien o de los mensajes de WhatsApp de alguien. Cómo se van respondiendo y qué va pasando. Es muy adictivo. Y este es muy cortito y es mucho más adictivo. Así que si quieren, pueden arrancar también por este, Contra el Viento del Norte. Es una pareja, es la complejidad de esto, de cómo conocerse a través de mails y cada uno con su vida y cómo uno va llegando a un vínculo y cómo la complejidad de que todo sea virtual y no sea real ni físico hace que las emociones sean más grandes. Y vos decís, esto es un montón. Está muy bueno. Entonces, las recomendaciones hasta ahora serían La Isla de Alice, que es un dramón, y Contra el Viento del Norte. Yo no diría que es un dramón. No es un dramón, es una... Yo lo llamaría un thriller, yo lo llamaría... es muy absorbente y es cautivadora. No es un dramón. Dramón por ahí sería el de la contra el Viento del Norte. Ese es un dramón, porque se mandan mail y se aman y se odian, ni se conocen, es como un poco surreal, pero mirá, a la vez está tan bien escrito que vos entras en esa lógica. Mirá, Julia, yo sabía que esta sección iba a pegar, ya nos empiezan a llegar mensajes. Me mandaron directo a una página de Instagram donde creo que es donde se comparten libros y nos mandaron un audio. A ver, lo escuchamos ahora en vivo. No sé qué dice, esto es todo aire, ¿eh? A ver. Hola, buen día. Soy Fabricio, el amigo de Lucas Antonio. Ahí estoy compartiendo una página de Instagram de afuera, pero también hay lugares acá en Argentina donde se hace, donde la gente pone una casita afuera de sus casas, donde deja libros y la gente puede ir retirar un libro o donar libros y así se produce una especie de intercambio. Está muy buena la idea. Me gustó más con el tema que están hablando ahora de los libros y demás. Ahí está. Es muy buena esa. No sé en dónde hay. La socialización de los libros, eso es lo más hermoso que hay. En el galpón cultural, a una cuadra, hay un señor, un vecino o vecina que hace esto, que saca una mesita, pone una caja y dice, regalo libros. Y ahí intercambiamos. Yo tenía 3 bibliotecas llenas de libros, llenas. Las regalé a todas. Y quedé con, creo que tengo 15 o 10 por ahí. Y ahora lo que estoy haciendo, tengo una amiga que tiene una biblioteca también gigante y es muy fanática de leer libros. Termino un libro, se lo devuelvo, me presta otro. Termino ese, se lo devuelvo y me presta otro. Y así leí hasta ahora 3 libros que son magníficos, que después también lo voy a estar recomendando. Esos sí son un poquito más oscuros. Pero estos dos son tiki tiki tiki, muy entretenidos para arrancar a día. Y ahí, tengo una pregunta, Gus. Mándale, Dami. Julia, yo desde últimos años de mi vida tengo mucha dificultad para concentrarme y sentarme a leer. ¿Vos nos querés dar algún consejo o vos cómo encontrás concentración para...? Hablabas de que ahora tenés una tele, tenemos computadoras, teléfonos, y a veces es muy difícil concentrarse. ¿Cuál es tu técnica para concentrarte a la hora de la lectura y meterle ahí y comerte un libro en pocos días? Yo, a mí, antes leía porque cuando no tenía tele para entretenerme, porque era como llegaba a casa y digo, bueno, mientras como voy leyendo porque me gusta mucho. Pero ahora que está la tele y también estoy en pareja y convivir, esa cosa de estar solita leyendo ya se acabó, o sea, mi rutina cambió. Entonces tuve que buscar otras estrategias para leer acá en casa. ¿Qué es esto? Me pongo música, pero música tranquila. Power para lavar los platos, lo dejo otro tipo de música. Y me pongo a leer, me busco como esa excusa y lo que más elijo es libros que me enganchen. Libros que me enganchen, que a veces llego a casa y le digo a Bene, espera que termine este capítulo porque no puedo más. Termino de leer y después podemos charlar o cenar o lo que sea. Si un libro te engancha, después no lo podés soltar. Entonces buscas la excusa todo el tiempo para leerlo. Lo primero para mí es buscar un libro que te enganche mucho, porque a veces uno quiere, bueno, voy a leer este libro, Dostoyevsky, que es un... Yo lo he leído Crimen y Castigo, que es un librón que todo mundo te dice, este libro tenés que leer antes de morir, y es verdad, y lo súper recomiendo, pero es oscuro, es denso, es pesado, y eso si lo arrancás hoy sin ganas de leer, lo vas a soltar. Yo lo solté 3 veces, hasta que lo arrancás y no lo terminás. Pero hasta llegar a ese proceso de no querer soltarlo, para mí hay que agarrar un libro que te enganche rapidito y buscar esto. Sé que yo lo leo con el celular, ¿no? Y te llegan mensajes y entonces vos vas soltando el libro porque vas... Entonces, dificultártelo un poco. Sacar las notificaciones de WhatsApp, desinstalar Instagram o sacar las notificaciones de los mails, sacar toda notificación para que no te aparezca la pantallita arriba mientras que vos estás leyendo. O sea, dificultar esas cosas, porque si uno quiere leer libros, los beneficios de leer libros es, te da más recursos lingüísticos, o sea, podés conversar un poco con más vocabulario, te da más vocabulario para poder escribir, si podés redactar un currículo, no escribir un mail, alguien por una cuestión de laboral, tener más recursos para poder escribir. Y lo que más maravilla es el mundo que te da este leer un libro, te llena la cabeza, te apasiona, viajas. Es como para mí, estoy en otro lugar. Yo lo que tiene la isla de Alice, vos estás en esa isla. También el recurso que utiliza el escritor, porque es guionista, al ser guionista, tiene una manera de escribir casi cinematográfica. Entonces vos estás ahí adentro. Y esa sensación no te la quita nadie. No te la puede dar una serie de televisión, no te la puede dar Netflix no te va a armar una película. Esa cosa de estar ahí, cómo llegaste a través de un libro, las sensaciones, esa cosa de que te pones... Yo a veces me río y me dice, ¿qué te estás viendo? Me pongo colorada porque hay cosas que te dan pudor que van pasando en el libro. Son papel, las emociones. Es tan hermoso leer un libro, es un viaje hermoso. Entonces, ¿me voy a perder todo esto? No. Trato de buscar alguna herramienta o dificultar los entretenimientos de otra cosa. La compro, la prendo, pero pongo música de fondo y me siento a leer. Hoy leo un capítulo. Y vas a ver que terminás leyendo tres, porque te engancha. Pero hay que como buscar ese espacio y cerciorar, o sea, cercenar todo lo que lleva a la distracción. Si tengo el celular cerca, si tengo el libro físico... A mí lo que me pasó fue que con el celular prácticamente ya no puedo leer. No puedo leer libros, las notificaciones, esto, aquello. Viste que con el celular te desplegas para todos lados, entonces te pasa eso. Entonces dije, no, con el libro, listo. Dejo el celular al lado y tenerlo en físico. Pero bueno, no todos los libros que querés los tenés en papel. Entonces no. eso termina pasando. Bueno, eso pasa mucho, a mí me pasa mucho porque hay libros que quiero leer muchísimo y dije, yo, ¿qué voy a hacer? No los voy a leer porque a veces no están ni siquiera en las bibliotecas para sacarlas prestadas y bueno, los descargo y los leo con el celular, pero saco todas las distracciones del teléfono para que solamente pueda leer el libro. Y el que tiene y el que puede y el que consigue y el que le regalan, como en mi caso a mí me regalaron un ebook, tengo un libro electrónico, listo, lo lees ahí y no tenés que tocar el teléfono porque el teléfono distrae mucho. Pero también se puede, o sea, yo cuando estoy muy entretenida no saco los mensajes y no los respondo porque genera, ya hay una, ya estás adentro, es como estás en mitad de una película y no la querés largar. Bueno, lo mismo pasa con el libro, hay que llegar a la mitad del libro y engancharse. Claro. Así que estos dos libros para mí lo que va a llevar a que se enganchen. ¿Algún adelanto que tengas, Julia, para las próximas? Hay un libro, para que lo voy a buscar ya mismo, si me dan un segundito, que leí hace muy poquito, que es uno de los libros que me prestó mi amiga. Ya te digo porque lo tengo que buscar el nombre, me gusta decir el nombre del autor. Bueno, no sé si se dieron cuenta, el audio que recién escuchamos de Fabricio, que nos mandó un saludo, y también nos recomendó esto de los lugares estos donde se dejan libros. También se animó a la trivia de nuevo, que dijo Lucas Antonio. Aquí está. Hoy tiene que salir sí o sí el segundo nombre de Lucas. Tiró Antonio. Sí, Julia, te interrumpí. Perdón. Este libro se llama Hacia la belleza. David Fuenkinlon. Este libro me encantó. Lo que sí no averigüé si está en EPUB Libre. Yo lo tengo en físico porque ella me lo prestó. Así que la próxima averiguo bien eso. Pero el Alfaguara es bellísimo. Y después le voy a comentar qué es lo que tiene de adictivo y de engañoso. Hacia la belleza se llama. Ahí veo que Damián abrió el micrófono. ¿Sabés, Julia? La semana pasada se inauguró una nueva sección en otro programa, que es el de la masacre del cuerpo, que se llama La Hora de la Bruja, y algo que se viene hablando bastante en este grupo. Hay una división, hay una grieta en Así es la Vida, en los creyentes y los no creyentes. Leo estaba solito de un lado y nos decía, vos porque sos de Piscis y vos que sos de, y esto de aquello, y yo dije, vas a ganar una aliada con esta bruja que tenemos en el grupo. Y es que sí, claramente porque vos sos de Virgo, todo lo que... Todo lo que tenga que ver, hay que ver. Lucas, ¿de qué signo sos? Leo, Leo. Yo Leo soy es de Aries. Ah, Aries, bueno. Lucas es de Zack Snyder. Sí, sos el líder, Lucas. De Aries. ¿Y el otro, Lucas? Leo, perdón. Yo también soy de Aries. ¿Y vos, Dani? ¿Dami? Yo soy de Racing. Oh, no le digas, Dami. No le digas. Como Racing le ganó a Boca, por Dios. Perdón, perdón para los de Boca, perdón. Pero me alegré mucho. ¿Cuatro de marzo? Dame. ¿4 de marzo? 24, somos todos de Aries acá. ¡Ah, la miércoles! Una energía súper de fuego. Yo también soy de Leo, así que hay otra energía de fuego. Salvo ahí Gus con su energía más de aire, más de pensamiento. Los demás son más energía de fuego, prender fuego todo, accionar, ir. Está muy bueno. A mí me gusta mucho la astrología, de verdad. No lo voy a negar. Bueno, ahí ganaste una aliada, Leo. Ahí ganaste una aliada que ya me tiró ahí que soy el distinto ahí del grupito. Entonces, bueno, el que sopla la llamita para que podamos hacer el asadito. Y nosotros somos el asadito. Pero lo que tiene de la virtud de Gustavo, de la persona que es de Virgo, es el orden. Por ahí un poco de más, todo lo que es en exceso está mal. Pero lo bueno que tiene es que es el cronograma. Primero va esto, después va esto, lo ordenamos acá, ponemos esto en esta cajita y después en esta, en la otra. Lo puntilloso, recontra además, bueno, eso no está bueno. Pero el orden siempre está bueno, porque eso genera una manera de gestionar eficaz. Claro, y Gus es así. Es así, tal cual. Y me dice mentiroso y me dice... Virgo es así. Típico de Virgo. Sí. Igual también hay que ver, Gusti todavía es chico, pero los de más de 30, después lo que influye mucho es el ascendente. O sea, tu signo solar es con el que vos naciste y siempre vas a ser, eso es lo que te va a regir, o sea, Gusti va a seguir siendo de Virgo. Pero después de los 30, lo que más se marca para el afuera, lo que los demás perciben es tu ascendente. En mi caso, yo soy capricorniana, mi ascendente es Capricornio. No sé, no me acuerdo ahora Gus tu carta, pero después de los 30 se va a notar mucho más tu ascendente. Pero siempre vas a tener la energía de Virgo ahí, queriendo ordenar, poner las cosas en su lugar, taca, taca, taca, taca. Sí. Bueno, hay que salir a las 11. ¿Cómo a mí? En el 2014 ascendió Gustavo. Mirá cómo está. Mirá cómo está. Los va a agarrar el Pulga Rodríguez. Los va a agarrar el Pulga Rodríguez y se le va a acabar la sonrisa a Damián. Están bastante contentos. Me dolía solamente lo de Vélez, me puse muy contenta con los de Boca. Bueno, vamos a ver qué pasa ahora. Vi que las encuestas no se están favoreciendo mucho. Y no, pero peor está Boca, tranqui. Peor siempre es Boca. Bueno, y justo están los de Boca. Julia, excelente recomendaciones. Ya saben, los que nos están escuchando, tiraste La Isla de Alice, sí, y Contra el Viento del Norte. Exacto. Contra el Viento del Norte. No sé si lo voy a leer, te voy a ser sincero, pero Lucas lo va a leer. Yo sé que Lucas lo va a leer. Por ahí no ustedes, pero por ahí alguno que está escuchando, yo sé que también las chicas, mis hermanas que están escuchando, son de leer mucho, tal vez se enganchan con alguna, y nos cuentan, vengo dentro de 15 días, a ver si alguno lo leyó, y bueno, voy a ir buscando libros de aventura para los que son más de ese estilo, buscar otros libros. Genial, muchas gracias, Julia. Ahí tuvimos las recomendaciones de Hal, la actriz, también bruja de Así es la Vida, recomendándonos un poco de los libros. Y bueno, algo que nos quedó pendiente ya de varios programas, es cuál es el segundo nombre de Lucas. ¿Cuál es el segundo nombre de Lucas? Recién recién Fabricio tiró Antonio. ¿Es Antonio, Lucas, tu segundo nombre? No, es Antonio, no es Antonio. Julia se había arriesgado, pues Julia sigue, Julia se había arriesgado y tiró un nombre. Tirá el nombre que tiraste, no empieces, porque sabes que hubo aprietes en la semana para tratar de ganarse el premio. Hubo aprietes en la semana para tratar de saber cuál era el nombre verdadero de Lucas, por eso tiramos pistas falsas. Pero Julia tiró un nombre. ¿Cuál habías tirado, sí, Julia? Yo dije Aulicino. ¿Aulicino? Bueno, sí. Porque dijeron que era con A, tenía una O, y era relativamente lo que se dice que no era muy lindo, que no era agradable, que no era muy como lindo, llamémosle hegemónicamente lindo un nombre. Entonces pensé en un nombre antiguo que se usa, que hay pacientes que vienen de la clínica, hay dos pacientes que se llaman Aulicinos, entonces pensé en ese nombre. No, pero hubiese estado buenísimo. Lucas, ¿es Auli, tu segundo nombre es Aulicino? No. Para Lucas, ¿te llamás Adolfo como Hitler? Qué fe. No, por suerte no. No es Adolfo, no es Aulicino o Aulicino, dijiste. Aulicino. Aulicino. No. Ese es el debate que se está dando ahora. ¿Aulicí o Aulinó? No. La verdad que no. No. Bueno, hasta ahora nadie lo pudo sacar. Hasta ahora nadie lo pudo sacar al segundo nombre de Lucas. Así que vamos con un poco de música. Siguen llegando audios. Nos mandaron un audio. Tenemos a Marina, que ahora está en la manifestación que se está haciendo por lo de Ni Una Menos. Hace 6 años pasó esto de Ni Una Menos. Yo recuerdo haber ido con mis hermanas. No recuerdo si vos estuviste, Julia, pero fui con Patricia. Yo fui a la primera. A la primera. Sí, yo estaba ahí. Pero lo más loco de todo es que nos íbamos a encontrar con Pato, que Pato fue con Aria. Sí, sí, no, yo estuve con Patricia y Aria. Imposible encontrarnos y la cantidad de gente. Fue tremendo. Bueno, hace 6 años. Pasó esto de Ni Una Menos. Hoy se está haciendo una convocatoria, así que vamos a estar escuchando a Marina en un ratito nomás, porque bueno, se tiene que seguir recordando, se tiene que seguir reclamando. No se puede hacer una manifestación bien grande como las que recordamos, la de Ni Una Menos, pero bueno, tiene que estar ahí presente. Vamos con un poco de música. Vamos con un poco de música, Leo. Dale, vamos a escuchar un poco de Tame Impala, no el cuarteto Impala. Tame Impala, dale. Thank you. Y acá estamos de nuevo, ya son casi las 12, 12 menos 5, 12 menos 7. Depende del horario en el que esté el delay de la radio. Bueno, si están perdidos de la vida, esto es Así es la vida de estos Radio Las Cabas. Hace un ratito estábamos escuchando a Julia, que nos estaba dando recomendaciones de libros. Ya se fue, se tenía que ir a trabajar, tenía que hacer mil cosas, así que no nos podía seguir acompañando. Pero estamos acá de nuevo. Y algo que mencionamos a la pasada, pero no menos importante, hoy se cumplen 6 años de esa primera marcha, ni una menos, donde se hace un reclamo general para visibilizar las muertes por femicidios, travesticidios en todo el país. En Lomas de Zamora van a haber organizaciones feministas que van a realizar una asamblea, van a debatir la situación que atraviesan las mujeres, lesbianas, trans, travestis y no binarias en la región. Así que va a estar Marina está ahora ahí en este momento, nos mandó un audio contando un poquito todo esto que estamos diciendo. La escuchamos. Buenas, acá Marina desde Plaza Grigera para Así es la Vida en Radio Las Cabas. Estoy con Natalia del Espacio Transfeminista de Acompañamiento en Abortos Quimelú, que nos va a contar un poco de qué se trata esta actividad en el marco del 3 de junio, ni una ni una menos. Bueno, hola Radio Las Cabas. Estamos acá en la Plaza de Loma de Zamora. Estamos concentrando un conjunto de organizaciones sociales que forman parte del Encuentro Regional Sur, que bueno, agrupa todos los reclamos del feminismo, del transfeminismo, de todo el conurbano, digamos. Es decir, que todos los días, todas las semanas, estamos interviniendo socialmente para generar los cambios que necesitamos, para disputarle al Estado recursos y para también enfrentar la avanzada fascista, la avanzada antiderechos, la avanzada más reaccionaria que estamos viendo, ya sea con amenazas, como por ejemplo a Melania Buero, que es una compañera digamos que la amenazaron en un centro cultural por ser feminista. Y bueno, también estamos ahora por cortar Irigoyen, que es bueno, no, está un acceso, una avenida principal acá, así que somos bastante, somos unas 250 personas para esta hora, es bastante, así que seguramente esto demuestra que el 3 de junio para nosotros es un antes y un después en las luchas de estos territorios, porque se cambió la forma de hacer política, se empezó a ver cuáles eran las problemáticas que atravesamos todos los días en relación a la violencia que sufrimos en nuestras casas, a los abortos que realizamos en silencio. Así que como que, y toda la represión que sufren las identidades disidentes, las lesbianas, bisexuales, trans, travestis, no binarias, intersex, y la comunidad gay también, como que hoy están siendo, al menos hace unos 3 años, como fuertemente visibilizadas, yo creo, por este sector de organizaciones. Se está generando mucha conciencia acerca de que no es que nacemos, digamos, con mandatos, sino que, bueno, nosotras elegimos qué es lo que queremos ser en nuestras vidas y cómo queremos vivir nuestros deseos, nuestros cuerpos, nuestros amores, Y bueno, no los queremos con violencia y también los queremos, queremos que sean saludables, queremos que sean cuidados desde el respeto, desde la compañía y no así, digamos, como nos enseña esta sociedad. Con nada, por ejemplo, un Estado que ni siquiera a varios años de tener sancionada la ley de educación sexual integral, ni siquiera integra contenidos, digamos, que el feminismo ya los realiza en la práctica y no implementa con presupuesto real y con políticas que se vean, que sean accesibles, por ejemplo, de formación a todas y todos los docentes. Entonces esa carencia, esa falta, esa como, ¿cómo se dice? Como esa falta de priorizar nuestra salud hace que hoy se mueran personas, digamos. Porque, nada, ya vemos, digamos, cómo somos el sector del pueblo, el que siempre termina poniendo las muertas, los muertos, y a ellos lo único que les importa es que salgamos a trabajar, que nada, que nos aguantemos la violencia en nuestras casas, que no reclamemos, que nos quedemos, digamos, sin la protesta. Eso es lo que hacen hoy los sectores del kirchnerismo, por ejemplo, que hoy no están movilizando. No están en la calle, que es lo que nos ha dado mucha libertad, digamos, muchos frutos de derechos. Así que nada, vamos a seguir peleando porque es la salida, digamos, que hemos construido. Muchísimas gracias. Esa fue Nati, del espacio transfeminista de acompañamiento en abortos Quimelú, en Plaza Grigera, en este momento en Lomas de Zamora. Ni una menos, ni una menos, también decimos ni una menos, también decimos aparición con vida de Tehuel. Decimos que estamos en contra de las ordenanzas antiderechos de la legislatura lomense, justicia por el femicidio de Ayalén Gutiérrez, real implementación de la interrupción voluntaria del embarazo, solidaridad con les feriantes de la Plaza Tomás Espora, de Temperley, políticas públicas efectivas que aborden las múltiples dimensiones de las problemáticas, centrando la atención, prevención y recursos en las mujeres lesbianas, bisexuales, gays, trabas, travestis, no binarias y más, según sus necesidades y no las de los gobiernos. Esos son algunos de los reclamos que estamos poniendo en la calle en este momento. Les saludamos. Bueno, hola. No, pensé que se me había cortado a mí. Mil disculpas. Por eso quedó ese bache vacío, porque pensé que se me había cortado la señal. No, están en Lomas de Zamora en este momento. Yo creí que iban a estar en Capital. Va, por lo general este tipo de movida, la movida de Ni Una Menos siempre se hizo en Capital, pero calculo que por este tema de la circulación se estarán juntando en Lomas, ¿no? Sí, viste, dicen que hay una pandemia mundial en León. Ay, bueno, qué sé yo. No sé si te enteras. COVID, dicen que se llama. Podríamos hacer un día un programa como si no hubiera existido el COVID. Claro, nos tendremos que juntar y tendremos que compartir el mate y la seca. Y así fue como fallecieron todos los integrantes de Así es la Vida. Sí, claro, vivimos en calle de tierra. Muy pocos tienen el privilegio de vivir en calle de pavimento y de tener una buena instalación eléctrica y conexión a internet. Bueno, yo tuve suerte, porque yo sí también vivo en calle de tierra y por ende tengo buena señal de Wi-Fi. Bueno, recuerden que yo propuse mi casa un jueves. Yo me recopo. A mí me encantaría hacer un programa de en coso, ahí en vivo, mirarle las caras sin que Lucas tenga delay. Eso sería espectacular. Saldría un reprograma. Llevamos todas las compus ahí. Yo tengo la compu de radio. Claro, tal cual. Gustavo, ¿está? ¿Qué está pasando en este momento en la radio? Gustavo es el que pone music. Estaría bueno que si nos está escuchando y no se puede comunicar, que ponga London Calling de The Clash. ¿O? Pará, estoy hace rato hablando solo con el micrófono apagado y nadie me lo dijo. Sí, pero tapaste la cámara. Me lo dijo. Claro, ¿cómo? Pero yo no hablé porque pensé que no se me escuchaba. ¿Cómo podríamos darnos cuenta? Porque aparece, claro, no aparece, con el micrófono apagado. aparece mi cosito con el... Bueno, tenía el micrófono apagado, lo que estaba diciendo recién era que estaba Marina y Nati contándonos lo que está pasando ahora de la marcha de Ni Una Menos, que en realidad no es una marcha, es como una asamblea, es un corte de calle que van a hacer ahí en Lomas de Zamora. O sea, todo lo que hablamos con Leo salió al aire. Todo lo que hablaron con Leo sí salió al aire. Y estás y lo de la propuesta de hacer un... No nos vamos a reunir, señor policía. No nos vamos a reunir en una cosa. Era un chiste. Una humorada. Quieren hacer un programa sin respetar las normas. Bueno, che, ya son las 12 y 4, ya son las 12 y 4. Tenemos todavía las secciones, tenemos música, tenemos la sección de películas. Lucas, hoy ¿qué tenemos para hoy? ¿Qué tenemos? Un pequeño adelanto. Hoy vamos a ver nuestras películas favoritas del año en que nacimos. Del año en que nacimos. ¿Saben cuando estábamos... Cuando estábamos armando el programa, ahora lo recuerdo, yo dije, en el año en el que yo nací, les gané por afano. Les gané por afano. Así que las personas que los están escuchando, no les digo que digan su edad, pero pueden tirar el año. No hace falta que pongan el nombre, pero pueden tirar el año en el que les gustaría saber qué películas salieron en ese año. Y así lo vamos a discutir. Mientras tanto, nos siguen llegando mensajes porque el WhatsApp está pum, pum, que suena. Y nosotros pensamos que no nos escuchan, pero sí nos escuchan. Le mandamos un saludo a las compas de Radio Las Cabas, que está ahí. Está Marina, está Marisa, está Pau escuchándonos. Y nos mandaron un pedido de una canción. Nos pidieron una canción. A ver, escuchamos. Hola, soy Marisa de Lonjam. La radio está re buena. Quería pedir el tema Canishka de los Brujos. Canishka, sonando acá en Radio Las Cabas. Mirada penetrante. Ahí va, ahí sonaba. Ahí sonaba Kanishka. ¿Se acuerdan lo que hablamos de este tema, de esta canción? Cuando hablamos de Nirvana. Que lo habían choreado. Lo habían choreado, no, pero que la vez que tocó Nirvana acá en Argentina, en el Estadio de Vélez, que lo habíamos hablado, estaba de telonero Los Brujos, y a Kurt Cobain le encantó este tema, y hizo como, inspirado en este tema, hizo la canción Very Ape de Nirvana, y esto está confirmadísimo, más que confirmado que a Nirvana le encantaron Los Brujos. Así que bueno, entramos con esto, vamos a dar la entrada principal y vamos a abrir las puertas y decir, y quiero abrir con esta siguiente pregunta: ¿qué es el rock? ¿Qué es el rock para ustedes? A ver, Maidana, ¿qué es el rock? No vino Maidana. El rock. Y no, la verdad, no sé, yo escuché todo, así que no podría decirte qué es el rock para mí. Tenés un 1, Maidana. No te forzás nada. Vos, el pibe de la palmera. Maidana. El pibe de la palmera, ¿qué es el rock? Tampoco pierde Maidana porque nada, lo desaprobaste. El rock es una actitud frente a la vida, crítica, desprendida, agitativa. Movidada. A los principios morales de esta sociedad burguesa que nos destroza el cerebro. Claro, pero la cuestión es que esto con el tiempo como que se fue un poco deformando. Creo que inicialmente, creo que siempre lo fue, como que el rock siempre fue en cierto punto muchísimo, bastante capitalista. De hecho, muchas organizaciones fascistas, por así decirlo, pusieron el rock como su himno, como es el ejemplo de Pantera, ¿no? Que es, siempre está ahí al frente con su bandera confederada, con su bandera esclavista, tocando heavy metal, ignorando por completo que el rock en general, que viene de su abuelito, de su padre, el blues, fue hecho por músicos negros. Entonces es como que el verdadero significado del rock se fue deformando con el tiempo, muchísimo. Hoy en día inclusive tenemos músicos que ganan millones y millonadas de guita, que podrían gobernar un país entero. ¿Qué país? Un continente entero con la cantidad de guita que ganan. Y bueno, teníamos el ejemplo del punk, ¿no? Cuando llegó el punk era como, bueno, lo revolucionario, lo anticapitalista. Pero claro, teníamos a los Pistols, que tenían su modo de vivir, era, bueno, estamos en contra de todo, todo es una mierda, pero los terminaron estafando de una empresa discográfica que también gana millones y sigue ganando millones con el dinero que están recaudando, la empresa MI, y bueno, Johnny Rotten resultó ser un facho de derecha, apoyador de Trump y toda su ideología nefasta. Sid Vicious terminó asesinando a su novia. Después tenemos a Johnny Ramone, que también es un facho de derechas. Es como que el rock se fue deformando bastante. Y entonces me surgió esta duda, ¿no? ¿Cómo qué es el rock actualmente, en general? Y ahí es donde nos tanteamos y donde yo digo, bueno, qué sé yo, anticapitalista, tenemos bandas que hoy en día se dice, bueno, esto es pop. No, pero en realidad esto es rock. Originalmente nosotros somos rock. Bueno, pero el público que le gusta la distorsión dicen que ustedes son pop. Entonces es como que cuesta separar ciertas ramas. De hecho tenemos, qué sé yo, en la misma rama del rock tenemos al rock and roll y en un super extremo tenemos al death metal. Que son como polos muy opuestos, pero que en cierto punto están ligados a este origen. Entonces, cuando alguien le pregunta qué es el rock, y dice, no, esta banda no es rock, porque es música para chetos. Bueno, Charly García en su momento también era música para chetos. No tiene mucha distorsión, que digamos, pero aún así lo seguimos poniendo como el rock. Pero hay una banda que mucha gente critica, mucha gente del palo de cemento quizás, sigue criticando a esta banda y siguen criticando muchísimas otras bandas que dicen esto es rock y esto no es rock. ¿Por qué no es rock? Porque es música para minitas, qué sé yo. Te ponen esas cosas, esas cuestiones. Entonces vamos a analizar un poquitito esta primera banda. Tengo varias bandas, pero quiero analizar primero esta. A ver, Gus, suene. Uy, un montón. Pará. Es una banda, ¿eh? Una banda, es un montón. Bueno, a ver, Maná, qué sé yo. A ver, si nos ponemos a... No vamos a criticar a Maná musicalmente, porque para eso no estamos. Simplemente lo quiero poner de ejemplo, pero... Ahí están los chicos de Maná haciendo su música, que de hecho, o sea, son buenos músicos. A ver, pongámoslo en perspectiva. Son buenos músicos, hacen buena música. Quizá la letra no guste, pero tiene temas como este, que son muy pegajosos y que en su momento pegaron un montón. ¿Pero qué es Maná para ustedes? ¿Qué género es? Es que... Es bastante complicado agarrar y decir, che, qué... Son unos degenerados. esto rock no es... Porque si pones a Maná en rock, también podrías meter a Arjona en rock. O, no sé, cosas así, como... No, te está yendo al carajo. Pensá el horario. Pero es así. Si vos agarras y pones a Maná, también tenés que poner a Arjona y un montón de bandas más. Son las 12 del mediodía, le podés arruinar el día a alguien diciendo que Arjona... Bueno, perdón, listo. No menciono más Arjona, no menciono más Arjona. Bueno, a ver, Abel Pintos se mueve mucho con el rock. Abel Pintos, ¿qué es? ¿Qué sería? ¿Qué es pop? Pintos. Pero también... No sé, descubrí que Abel Pintos es de Racing, así que me cae bien. Es lo que él quiere hacer. Yo lo respeto. Y es de... Era... arrancó del palo del folclore. Cantaba folclore, cantaba canciones románticas de folclore. Abel Pintos. Claro, pero después, viste que saca una canción con Pedro Aznar, después saca una canción con Eruca Sativa. Como de la música muy odio. Amplia, bro. Ese tema con Eruca Sativa lo odio. El que dice, o sea, Abel Pintos. Odio esa canción con Eruca porque, no sé, como que me gustaba más cuando estaba Eruca solo haciendo ese tema. Que de hecho es un tema de él, pero me gusta más la versión de, ¿cómo se llama el tema? Amor Ausente, de Abel Pintos, que Eruca Sativa hizo una versión y que es muchísimo mejor que la de Abel Pintos. Pero bueno, viste que bueno, vos empezaste diciendo como que él hacía folclore y claro, mucha gente lo sigue catalogando como rock. Y no sé si está mal que se lo catalogue como rock. En realidad, a mí me molesta mucho cuando ponemos al rock todo en la misma bolsa, que de hecho yo ya esto ya lo había explicado, como que siempre se pone... Todo lo que le guste al rockero termina siendo rock. Eso molesta un montón. También podríamos decir que Leo García también hace rock. Que de hecho, sí, él mismo se considera como rock. Pero, qué sé yo, la gente no le gusta a Leo García. A mí tampoco me gusta Leo García. Y no por eso voy a negar que no hace rock. Pero bueno, eso, la folclorización también en el rock está bastante buena. De hecho, Gustavo me pasó ayer... No sé, si, ¿te acordás, Gus, el programa que me pasaste ayer? Que no me acuerdo ayer, el nombre. Ayer en el programa este de Matías Martín, creo que esto pasa ahora, porque ya no están más en Metro. Había un tipo que estaba que tenía los crudos de cuando estaban grabando el último disco de Gustavo Cerati. No, me confundí yo. Era Fuerza Natural. Fuerza Natural se llama disco y un tema se llama Cactus. Por eso, la canción era Cactus. La canción era Cactus, a eso iba. Y bueno, claro, la canción era decían Cactus. Que Gustavo Cerati le quería meter el folclore en esa canción. Y bueno, y te muestran, mostraron los crudos de la canción, de cómo iban, no, mandale esta, no, cambiale esto. Y así, como la voz de Gustavo Cerati y los compositores con los que estaba ahí armándola, estaba buenísimo. ¿Cómo se fue formando esa canción? Claro, pero encima estaba buenísimo porque estaba coproducido por Roger Waters. Mirá. Roger Waters estaba ahí atrás de los controles, ahí mirando a Gustavo Cerati y tocar todo este tema entero. Pero claro. Está buenísimo esto, porque el chabón mete mucho folclore, mete mucho bombo, que de hecho solamente con el bombo ya la gente dice que ya folclorizó un tema. No sé si es acorde. Pero la gente siempre dice, bueno, el rock es todo lo que tiene distorsión, todo lo que tiene guitarra pelada, todo lo que tiene tal acorde, qué sé yo, bla, bla, bla. Y Cerati, por lo menos, muy pocos temas tiene planteados de esa forma. De hecho, Fuerza Natural, que es un discazo, también sigue siendo catalogado como el rock. Y él sigue siendo como uno de los referentes a nivel nacional más grandes del rock nacional. Entonces, la pregunta es qué es el rock y qué no. Entonces, Maná, a ver, en mi opinión yo creo que es rock, porque de hecho empezaron, si bien se fueron deformando, porque bueno, los tiempos cambian, las personas también, fueron yendo para un lado más tranquilo, más acústico, más amoroso, más llorón quizás, pero siempre siguieron manteniendo y se siguieron ellos identificando con el rock. De hecho, el cantante René, sale en el documental Rompan Todo, el de Netflix, el polémico. No. Y él contaba que yo iba a los antros de México, iba a esos antros donde tocaban bandas under y venía la policía y nos metía todos presos. Y nosotros no teníamos que defender, o salíamos corriendo o le respondíamos a los policías con botellazos. Entonces esa es una actitud rockera. ¿Cuántos rockeros de hoy en día le tiraron botellazos a la policía? Bueno, Maná le tiró botellazos a la policía en su momento. Ah, listo. Bueno, listo, ya está, se ganó el puesto. Así que pasemos al segundo tema, a ver. A ver. Ahora déjame el mic abierto. Vamos a analizarlo. ¿Sabes qué me suena este tema? Sí. Mariposa traicionera, como el padre que no le paga la cuota a los pibes y que la mujer lo dejó porque no pagaba la cuota. Y dale, Claudio, déjame ver a los chicos. Una luca por mes te estoy pasando, es lo único que te puedo pasar. Pero yo te amo y amo a los pibes. Y te pone este tema. Muchos lo confunden con un tema de amor, inclusive, ¿viste? Es como que, ay, te dedico a este tema. Sí, pero habla de que soy una traicionera, que soy un traidor. Así que este también, ¿viste? Tiene como ese tinte, no sé cómo definir ese género, pero tiene una guitarra acustiquita, Pero esos arpegios me parece de otra cosa, ¿no? Claro, entonces ahí sigue estando. Ahí o sea, entra el latino. No sé, Damián recorrió mucho esa parte. Uy, jodeme que te gusta Maná. Dami, por favor, confesá. ¿Qué parte recorrió, Gustavo? ¿Maná? No, a mí me gustaban los rulos y el pelo largo, eso sí. Eso, y por eso, ¿ves? Damián yo quería ser un cantante de Maná cuando era joven. Mucha cumbia santafesina. También. Ahí va. Tengo una recomendación. Mira, que no sé si es para la parte musical o para la parte de series. La voy a hacer en el medio. Muy buena. Bueno, ¿cuál? No, termina tu sección. No quiero meterme. Dijo entre medio. Escuchá, nos llegan mensajes, Leo, porque preguntaste qué es el rock y nos mandan audios. Nos mandan audios diciendo qué es el rock. A ver. El rock es provocación. Uf, polémico, ¿eh? Sí, es verdad, porque de hecho el rock inició como algo muy extraño. De hecho, inclusive el blues. ¿Cómo van a haber unos negros tocando instrumentos? Ustedes tienen que ir a laburar, ustedes se tienen que ir de mi país. Eso ya era una actitud bastante reveladora. De hecho, si se fijan los primeros músicos negros de la historia, sus grabaciones eran súper precarias, porque claro, no, las discográficas no apostaban a ellos y no les daban un super estudio con un super grabación. Directamente eran ellos grabando por aire todo. Y grandes artistas salieron de ahí. Y después, bueno, se fueron dando cuenta que eso pegaba y empezaron a comprar. Pero sí, empezó como una actitud bastante reveladora. Contestataria quizás también un poquito. Después empezó a deformar con el punk, con el hardcore, con el metal inclusive. Y bueno, se fue cambiando. Volviendo al tema de Maná, hay mucha gente que dice, bueno, Maná es rock, pero es como si fuese una constante balada. Pero eso no lo hace rock, tiene que tener un sonido más power. Pero de hecho, por eso quería que sigas con el siguiente tema. A ver. Que es más baladero. Y decime si no es un poquito Maná también. A ver. O sea, esta es otra. La tercera canción pongo. Dale. De hecho, muy criticada también, ¿eh? Ahí va. Pero ahí yo opino desde el desconocimiento de no ser el de música. Ahí tiene la batería que te marca, ¿no? Sí. Y en Maná no. Ah, no la escuché la batería ahí en Mariposa Traicionera. Ah, pero en las canciones anteriores también. De hecho, mucha gente define el rock como, bueno, si tiene guitarra, bajo y batería, es rock. Pero, ¿cuántas bandas de pop también tienen batería, tienen voz, tienen guitarras peladas, tienen bajo? Un montón. Entonces ahí se va deformando. De hecho, Héroes del Silencio, que es la banda que está sonando ahora, también fue muy criticada, como eso no son rock, eso es música para maricón, qué sé yo. Te meten esa, ¿viste? Y hay muchos metaleros que les gusta Héroes del Silencio y odian Maná. Entonces es como, ¿para qué lado patean? ¿Para dónde estamos yendo? Es por eso que es rock. Esa cuestión, ¿importa de verdad? O sea, ¿es necesario catalogar algo como rock o no rock? A mí me encantaría, no sé, en un festival de música, ponele. De hecho, voy a dar un ejemplo que a mí me molestó mucho. AC/DC en River. En River, el último creo que fue en 2009, tocaban de telonero Las Pelotas. Y les empezaban a tirar botellazos, piedras, los insultaban. Querían que se bajen del escenario. A ver, y si va a tocar igual. No es que Las Pelotas va a ir y cerrar y se va a robar el protagonismo. No, el verdadero protagonismo son los australianos estos que van a venir a tocar su música. A mí me hubiese encantado estar ahí, disfrutar a Las Pelotas. Y bueno, ahí un relax antes de empezar el pogo. Eso yo lo banco una banda. Y de hecho me molestó también estos rockeritos que dicen que es rock y que no, ¿me entendés? Y Las Pelotas, sin ir más lejos, Germán. Germán Dafunquio fue un miembro muy importante en Sumo, que es, y a ver, se lo puede discutir a quien quieras, es una de las bandas también más importantes del rock nacional, del punk, del reggae, del ska. Es muy importante su referencia en lo nacional. Entonces, ¿cuál es la crítica? ¿Por qué bardeás? No sé, yo ahora le voy a preguntar a mi compañera Karen, porque Karen estuvo en ese recital, en el de AC/DC. Le voy a preguntar si ella tiró piedras a Las Pelotas, si ella los escupió a lo de las pelotas. A ver si me está escuchando. Ahora después nos va a decir. Pero sí, che, estuvo en ese recital. Una cosa muy importante para saber de las pelotas, ¿sabes qué es? ¿Qué? El cantante es hincha de Racing. ¡Oh! ¿Y por quién es también hincha de Racing? Cállate, le tiro piedras. Todo mal. ¿Qué? Hincha de Racing también es el Chizo de la Renga. Y Iorio. No. Y Cardo Iorio. Y creo que el Indio Solari también es hincha. Pero viste que todos los hinchas de Racing como que no son hinchas de Racing. Es como que, simpatizo por Racing. No, así que no sé por dónde darle. Yo tengo una pregunta para este debate que estás planteando. Claramente el rock emergió en sus inicios como algo contestatario contra la moral, la ética, a veces hasta contra el sistema. Pero en la actualidad, ¿el rock puede ser todo eso o ya es parte de este sistema y cada vez más reaccionario, más misógino? O sea, las últimas noticias del rock no vienen por el lado de lo contestatario y revolucionario, sino más por lo reproductivista de este sistema asqueroso. Claro, bueno, de hecho, bandas como Ataque 77 empezaron como algo muy contestatario y se fueron yendo para un lado más comercial. Muchos critican Ataque 77 por eso. De hecho, la Polla Records, que sigue tocando, sigue siendo algo contestatario y ellos mismos les cuesta definirse como rock, pero se definen como punk rock. Entonces es como básicamente la misma rama. Todo viene de ese blues, de esos negros que iniciaron en Estados Unidos y que dieron paso y dieron pie para que se abran. En Estados Unidos no, o sea, viene de antes. No, son afrodescendientes. Claro, pero no iniciaron el blues en África. Iniciaron el blues en Estados Unidos, que es donde los mantenían, donde los oprimían, y ellos empezaron a rebelarse contra eso y empezaron a hablar de las plantaciones y de cómo los azotaban, quizás no a ellos, pero a sus abuelos. Entonces, eso también dio origen al rock. También la batería también empieza desde ahí, desde el bombo que ellos golpeaban al ritmo de las cadenas y al ritmo de los picos. Se suman a la polémica, nos escribe Sandra y dice, Maná no es rock. Te lo dice a vos, Leo. Maná no claro. es rock. Igual yo no digo que Maná sea rock, ¿eh? Yo digo como, ¿de verdad eso importa si es o no es? De hecho, la crítica de Maná la podemos dejar para otro día, porque hay para criticar, pero qué sé yo, lo podemos dejar para la próxima, o para un próximo programa. Bueno, de hecho, es muy baladero, junto con Héroes del Silencio, y por eso quiero que cerremos con el último tema, no con Héroes del Silencio, sino creo que es el último tema. A ver. Uy, esto me encanta esta canción, Muy quinceañero. Sí, pero ¿sabes por qué? Por la película. Ah. La Armagedón. Es la película. Escuchá. Es larga la intro, ¿eh? Sí, es larguita, es larguita. ¿La viste la película Armagedón? Sí, es una banda igual. A ver, déjamela hasta el estribo. Obvio. Bien, un tema un poco llorón también, un tema para llorar. Es para re llorar. De hecho, Aerosmith también fue una banda bastante criticada diciendo ya no es rock.

Bueno, lo que vamos a hablar hoy, yo creo que va a traer pelea, va a traer pelea, que nos vamos a agarrar todos. Porque quiero saber sus películas favoritas de su año de nacimiento. Yo elegí de las que me parecen buenas. Lo agarré a Dami, voy a empezar con Dami, porque es el más viejo, guacho. Exactamente. Después de Dami sigo yo, Gustavo, y por último Leo, el más niñe de todos. Hay un montón de películas buenas en mi año. Yo elegí cuatro. Decime si alguna de esas cuatro... Elegí cuatro para cada una, obviamente. Pero decime si de las cuatro que voy a decir ahora, alguna te gusta. La primera, obviamente, Volver al Futuro. Obvio. No. Ya está, yo creo que nos sacó una ventaja grande. Sí. No. Volver al Futuro creo que... Me encanta. Yo cuando vi las películas que había, no conocía muchas de las que me aparecieron, pero sí, tiene buenas. Otra que la vi hace muchos años, y creo que en el 13 la pasaban siempre, es la de los Goonies. Terrible película. ¿Cuál era esa? ¿Cuál era? Esta es la de aventura. Son de unos chicos que... es de culto ahora. Que sí. Se pierden, se meten en una casa de unos maleantes y se meten por la chimenea, bajan al subsuelo y van por unos túneles y estos maleantes tenían un hijo que era medio deforme, que era re malo y ellos le tenían miedo y se terminan haciendo amigos y encuentran un barco pirata lleno de tesoros. Peliculón mal. Siempre flashé en un momento ellos pasan por abajo de una fuente de deseos, ¿viste? De esos que tiran la monedita, y estaba lleno de monedas. Ah, para, ¿cómo dijiste que se llama? Recuerdo esa escena. De Goonies, buscás la foto, y aparte ahora todo el tiempo aparecen cómo están los personajes de The Goonies. Creo que acá tiene otro nombre, no me acuerdo cómo es. Película. Seguí, Lucas, seguí. Sí. La otra que no recuerdo haberla visto, pero sí que la escucho, que es la de Tim Wolf, un joven lobo, hombre lobo. Sí, hombre lobo adolescente. Es el mismo protagonista de... Pará. Ahora que miro, de Goonies, el actor es Sam. Sam Wise Gamgee, compañero de Frodo, salvador de la Tierra Media. Bueno, si no viste de Goonies. Seguro la viste, Gus, de Goonies. Sí, seguro. Sí, me recuerdo, pero bueno, hace mucho tiempo. Vos fíjate, fue en el año que vos naciste, así que hace mucho. Bueno, la del hombre lobo americano. No recuerdo haberla visto, pero sí la tengo como en la memoria, no sé. Y la otra es Pesadilla en el Street 2, La venganza de Freddy. Esa sí la vi porque me vi todas las películas de Freddy. Me acuerdo que me compré un compilado de películas de Freddy y de Jason y me las vi todas así una tras el otro. Creo que la 1 con la 2 zafa, ¿no? Sí. Creo que la 1 de Elm Street con la 2, bueno, la 2 creo que zafa, ¿no? No recuerdo muy bien, tiene una banda de películas Freddy. Sí, yo no sé cuántas son en este momento, pero debe tener como 7 u 8. Bueno, te está salteando un par, me parece. Está The Breakfast Club, o acá conocida como El Club de los 5, una película icónica adolescente. No sé si la vieron, también recomendable. Rocky 4. Genial, yo, Rocky 4. Yo El Club de los 5 la vi en esta pandemia, en la primera cuarentena. La vi ahí para saber de qué se trataba. No me llamó tanto la atención, pero dije, bueno, era revolucionaria para su momento, para entender las adolescencias. Pero sí, la vi. Hace poco, eran las deudas pendientes. Rocky 4. Excelente película. Sí, Rocky 4 también. Es una de las mejores. No la agregué porque No, no, no sé. Tenía que elegir, era como muy difícil. Además, hay un montón que no conozco. La Locademia de Policías 2. La Locademia de Policía es otra de esos, ¿viste? Esos compilados que te compras en la feria, en ese momento me salían 4 DVDs por 10 pesos, o 5 o 6 DVDs por... Llegué a comprar 7 DVDs por 10 pesos y me traje toda la Locademia de Policía en un DVD. Locademia de Policía, tiene pinta de ser esas películas pedorras que actúa Franchella y Emilio Dizzi. Pero de Estados Unidos. Claro, exactamente. Es la versión estadounidense de la película que hacen Franchella. Es la brigada Zeta Yankee. Seguí, Lucas, bueno. Porque son un montón, ¿eh? Porque, mirá, tenemos 10 minutos y faltan. Las que yo digo de mi año son un montón, ¿eh? ¿Qué año sigue, Lucas? Bueno, sigo yo. Que las que elegí. ¿Qué año son, Lucas? Drácula. Yo soy del 92. Elegí Drácula de Bram Stoker. Que la vi, pero la vi también cuando era mucho más joven. Ahora mucho no me acuerdo. La que hace Leslie Nielsen. Drácula, mejor muerto que vivo, o muerto pero feliz, una cosa así, no me acuerdo ahora cómo se llama la. Porque es sale de ahí esa comedia, sale de la película esta de Drácula. Y acá está Gary Oldman, es Drácula, Gary Oldman, y tiene esa peluca icónica, no sé si en muchos lados se ve esa peluca gigante, blanca. Parecen dos pelotas que tiene en la cabeza. Después está también... no me acuerdo mucho la trama de la película, pero sé que me gustaba, me reía mucho. Claro. Que ella va a un convento y nada, vive ahí un tiempo, pero no sé por qué llega al convento. Ahora, Mical, me está pasando dos cosas, son... las películas que me gustaron en ese momento y vi, y las películas que vi después y me gustaron de más grande. Eso a vos no te pasó, Lucas, porque en ese momento no viste ninguna película. Claro, sí. Porque también tengo el guardaespaldas. Guardaespaldas recuerdo haberla visto. Whitney Houston. Sí, con Whitney Houston. Y la cancioncita esa que ahora no me acuerdo, pero es como que muy icónica la canción. Beethoven sí recuerdo que la vi, pero también, viste que son esas películas que vos decís, esa la vi, pero hace años. Y Aladdin sí, la volví a ver hace poco cuando salió el live action para compararlas. ¿Tan viejas Aladdin del 92? Boludo, año 1992 los Guns N' Roses seguían vivos y seguían tocando. Sí. Eso fue hace muchísimo tiempo. Axl Rose era joven y lindo. Sí, y yo recién había nacido, así que no sé. No. Y esas son las cuatro películas que elegí de tu año. Hay un montón encima. Sí, no, te estás perdiendo un montón de cosas fantásticas. Sí, 92 me suena un reaño, ¿eh? Para las películas. Mi pobre Angelito 2, perdido en Nueva York. La muerte sí, le siente ahí, bien. El mundo según Wayne. El mundo según Wayne. La vi completa. La vi de grande, la 1, la 2, geniales. De adolescente. Arma Mortal 3. Batman retorna. No. Porco Rosso la vi hace poco, genial. Porco Rosso sí es genial. Yo la vi que estaba, pero no sé. Elegí a Aladdin, creo. Que por mejor la de animación. Porque Porco Rosso la vi también hace. Creo que en cuarentena la vi. Vi varias de Ghibli. Así que nada. Y ahora pasamos a Gustavo. El año de Gustavo, el 94. No, 94, no. 93. Ah, 93, es verdad. No, sí, puse mal. Acá, 93. Ah. Ya le estaba robando ya era un año. No, sí. ¿Sabes por qué me querías robar un año? Porque sabías que el 93 le ganaba. Le ganaba por afano. Bueno, mira, escucha, elegí estas cuatro películas para vos, Gustavo. Focus, que es Abra Cadabra. Siempre la miro en Halloween. ¿Cuál es? Esta de las tres brujas que tienen que... Una remake, ¿no? Ahora. Supuestamente iban a sacar... Ah, sí, la de las brujas estas. Sí. Hay una nueva versión de esa. Que te convertía en rata, ¿no? No, esa no es. La que ustedes dicen es, no me acuerdo cómo se llama, pero está la nueva versión de esa, la que convierte a los niños en ratas para después matarlos con unas gotitas. Sí, ya sé cuál es la que dicen, no me acuerdo cómo se llama en este momento. Otra que es de mis preferidas es Jurassic Park. Salió Jurassic Park en el 93. Sí. Che, paren, si no me equivoco, creo que en el 93 se estaba, como que se estaba afianzando mucho el tema del CGI, pese a que Jurassic Park tiene mucho animatrónico, robot, mucho robot, ¿no? Pero en esa época se le daba un poquito más de manía al tema del CGI. De hecho, el dinosaurio ese de cuello largo está hecho con CGI. Mira. Sí, hay varios hechos con CGI. Donde se salió bastante bien, comparándolos con otros. Uno, si lo ve ahora, como que te das cuenta, ¿no? Pero yo creo que en ese momento debe haberla flashado la mente a varios. Otra que a Gustavo sé que le va a gustar, porque venía ayer, el lunes, venía diciendo, esta película se estrenó en mi año, que es Cuidado, Hércules Vigila. Excelente. La mejor... Por Afano. Espectacular película. El final, el de los mejores finales que vi en mi vida, el mejor remate para una película fue Hércules Vigila. Hércules Vigila. Es buenísima. Son esas películas que te van a agarrar un bat y salir a jugar. Incluso me acuerdo después de esta, enfrente de mi casa, que está el campo, el ahora basural, siempre fue un basural, campo. Bueno, después de ver estas películas, siempre agarrábamos un palo, íbamos ahí enfrente y jugábamos al béisbol. Me reacuerdo. Hasta que le pegabas un palazo a tu hermano, tu mamá salía a los gritos. Sí, así. Hay algo de esta película, me encanta, de las películas con respecto al final, al post-final, que te dice, Pepito... Se puso una fábrica de motos, Rodolfo. Sí. Jugó dos partidos al béisbol como dedicó a las drogas. Fue uno de los primeros que hizo eso. Me encanta eso. Sí. Eso está bueno porque le podés dar un final a las historias de los personajes. ¿Sabés qué hicieron después? Y no te quedás como, bueno, ya está. ¿Qué hicieron? Es de la vida. Ya está, ¿no? Claro, por eso. Y otra que no sé si Gustavo la tiene ahí en su top, pero es Papá por Siempre. Papá por Siempre. Que es, sí. Ah, es la de... la que se viste acá. La de... Sí. Franchella. No, y Natalia Oreiro. No. No me carga la página, pero... Patch Adams. Es el actor de Patch Adams. El nombre es parecido al de un cantante. Uno es Robbie Williams. Ahí está. Sí. Robbie Williams. Que no puede ser que me haya olvidado. No. Sí. Mira, hay un nombre, par que hay un par que de la... bueno, Cuidado con los Vigila estaba en mi top, pero hay un par acá que son espectaculares porque está La Lista de Schindler, está Dragón, sí. La historia de Bruce Lee, espectacular. La Lista de Schindler para levantarte el fin de semana. Hermoso. Sí. No, pero, o sea, pero es, la pero tengo, es la agregué para ver. La agregué para ver en Netflix y todavía no la vi porque quiero estar. Claro. El día que la vea, quiero estar de buen humor y no sé. Bueno, está el informe Pelícano y hay una que seguramente la habrán visto y se la recordarán, que es Los Conehead, Que son esa familia que tiene la cabeza pelada en forma de punta. Que no sé, son extraterrestres, no sé qué son. Sí, a ver. Sí. Como Jamaica bajo cero, ¿la vieron? Espectacular. El Día de la Marmota, tremenda película. También está ahí, ¿no? Liberen a Willy, la rompió. Liberen a Willy. Sí, la rompió. Ese 93, todos queríamos ser Michael Jackson. Y el pibito con la ballena. En el nombre del padre, muy buena. El extraño mundo de Jack, muy buena película. Sí, Jack también. Pará. Jack también. Te dije. ¿Esa también? Gané por afano, sí, está ahí. Y está Los Locos Adams. Yo creo que era el de 2004, ponele. Está Los Locos Adams. No. Es la 2, pero está Los Locos Adams también. Pero bueno, Lucas no las quiere decir porque sabe que gané. Dale, ahora decí el de Leo, Leo. Hey. El de Leo fue difícil también. Fue difícil porque hay un montón de películas que me gustan. Hay un montón de películas que están muy buenas. Pero empezando con La Momia. ¿Qué año? A mí, 99. Tiene el 99. La Momia. La otra que me encanta, Matrix, yo creo que tiene que estar en el top de cualquier película que goza. La época donde donde nos sorprendíamos demasiado con el CGI y hoy en día lo miramos y decimos, uy, qué mal CGI, es una de esos ejemplos, es Matrix. Eso no cambia que sea alta película, ¿eh? Claro, sí, olvídate. Acá está mi película de romántica favorita. Que cuando la vi en el año de Leo dije, ah, mira, que es obviamente Un Lugar Llamado Notting Hill. Hermoso. Qué buena película. Yo la tengo que volver a ver ahora cuando que Gustavo me viene diciendo, ¿cuándo vas a hacer una sobre comedia romántica o sobre películas románticas? Yo iba a poner esta, obviamente, en ese top de películas románticas. Y otra que me encanta también, es Milagros Inesperados. Tom Hanks. Con Tom Hanks, sí. Re dominguera, boludo. Sí. Pero está muy buena. Ahora, estoy mirando que dura 3 horas 9. ¿Imaginás en el 99, donde las películas solían durar hora y media o hora o 40? Son bastante grosos. Me fue difícil, Leo, elegir en tu año porque hay un montón de películas que me gustan. Stuart Little. ¿Cómo Star Wars? Star Wars. Sí, el Amenaza Fantasma, el episodio 1. Stuart Little, me acuerdo que como media bizarra, ¿no? Como los padres que van al orfanato a adoptar a un pibe y se terminan llevando una rata, boludo. Me encanta. Sí. Que se vayan a cagar todo. Me voy a llevar la rata. Yo creo que fui a ver al cine Stuart Little en familia. Sí. De chico fuimos poco al cine porque era caro ir al cine con varias personas. Éramos 5. Entre transporte, comida y cine, no sé. Tenía que tener 3 sueldos para ir. Así que íbamos muy poquito al cine y bueno, Stuart Little recuerdo haberla ido a ver al cine. Pero no, eso. Porque también está Tarzán. El Inspector Gadget, no tanto cuando si la dan así como que la veo, pero no. Austin Power también. Me acuerdo que la veía. Toy Story 2. En el 99 tiene un montón de películas muy buenas. Story 2. Nada, y eso, sí. Qué joven que soy, boludo. Estos paneles. Y nada, eso. Esas son todas las películas que elegí de sus años de nacimiento. Pero son un montón, ¿eh? Son un montón. Un montón de películas que no sabes con cuál quedarse. Creo que deberíamos hacer un especial de un solo año. Como decís, el tal año y tal. Porque te quedás sin analizar, sin ver todas, pero son buenísimas. Muchas. Ya el programa se nos fue, ya son la 1:03, ya dijimos, nos queda corto 2 programas a la semana, nos queda corto 2 horas nomás. Como dijimos, Lucas, hoy se tenía que develar tu segundo nombre. Creo que está, porque llegaron mensajes, nos escribieron, nos mandaron audios, estuvieron haciendo todo lo posible para poder llevarse el disco de Somos de Barrio, que nos regaló Ale Hall, que está en La Masacre del Cuerpo, que va a sonar mañana a las 6, si no me equivoco, 6 y pico, está sonando La Masacre del Cuerpo. Hoy se define cuál es el segundo nombre de Lucas. Lucas, ¿estás preparado? Porque creo que lo adivinaron, Creo que lo adivinaron esta vez. A ver. Dale. Una última oportunidad, Dami. Tira una última más, a ver. Nah, yo le había hecho una pregunta. ¿Es un nombre raro, extraño o solo feo? No sé si es extraño. ¿Conoces a más? Es lindo, que no es feo, pero no conozco a la otra persona que tenga mi mismo segundo nombre, así que no sé. Aurelio. No es Aurelio, dijimos no es Abel, no es Alberto, no es... ¿Cuál más habían dicho? Vos, Leo, ¿cuál habías dicho? ¿Cuál tiraste? El que tiró Julia hoy, ¿cómo era? Aulacindo. Aulacindo o algo así. Vos, Leo. Aaron habían tirado también. Aaron también. Yo pensé que era Aaron, Pero no, es muy actual. Bueno, no, mirá, con esto cerramos, Con esto cerramos porque creo que es. A ver, Lucas, ¿es este? Tan, tan. Alejo. ¿Es Alejo tu nombre? Sí. Sí, es Alejo. Che, pero habían tirado a Alejandro. ¿Alejo no es un diminutivo de Alejandro? No. ¿Es Alejo? ¿Ganó? Entonces. Sí, ganó. ¿Quién es la mamá? La hermana. Hablando de mamá, feliz cumpleaños. Hoy es el cumpleaños. Le mandamos un saludo a la mamá de Lucas. A la mamá de Lucas, que está cumpliendo años y se lo banca Lucas. ¿Y ella eligió el nombre Alejo? No, lo eligió mi padre. Ese nombre feo que no lo detesto, pero no me gusta mucho. No lo uso. Pero no es feo. No es, ¿sabes por qué la gente se confundió? Porque pensaban que era feo el nombre, pero Alejo no es feo. No es feo. El Ale. El Alejo. Claro, el por Ale. Eso cuando Dami me dijo si era feo, yo le dije no, me dicen que no es feo. A mí nunca me gustó, pero yo lo veía feo. No, bueno, no es feo. Quédate tranquilo, Lucas, así que podés usarlo tranquilamente. No es feo. Te lo estamos diciendo tres personas acá. Y la gente que nos está escuchando también. Alejo, sí, Alejo es el segundo nombre de Lucas. Lo dijo es Fátima. Es horrible, Lucas. Empezó a tramitar el cambio de identidad. Empezó a tramitarlo, sí. Lo dijo Fátima. Se ganó el disco Somos de Barrio porque adivinó cuál era el segundo nombre de Lucas. Así que ya está. Se develó eso. ¿Cuál va a ser la siguiente incógnita de Así es la Vida? No lo sabemos. No lo sabremos. Hasta el próximo lunes, donde vamos a seguir haciendo este hermoso programa. Y nos despedimos con música, con mucha música. Leo, ¿qué tenemos para cerrar? Vamos a despedirnos con The Strux, los Troscos. Vamos a despedirnos con The Strux y con Reptilia. Así que nada, hasta el próximo lunes. Buen fin de, obvio. Nos vemos. Hoy juega Messi, Hoy juega Messi. Rompete una pierna, Messi. ¿Qué hay mañana, Gustavo? Decime qué hay mañana.